Vamos a ponernos serios en relación a que se cumplen 30 meses sin justicia y sin indemnización y sin obras terminadas. Luego de las inundaciones en La Plata, para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con Alejandro Albano. Él es delegado de la Asamblea de Inundados de Tolosa. Hola, Alejandro, te damos la bienvenida Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, Alejandro, queríamos en principio empezar charlando sobre qué sucedió en estos 30 meses luego de las inundaciones en La Plata. Mirá, digamos, la verdad que a 30 meses de la inundación, las banderas de lucha que tenemos desde ese día... la verdad que no tenemos muchos avances, ya sea en el ámbito judicial, en lo que es el tema de obras y la reparación económica. En el tema de la justicia, la causa penal que se ha hecho contra... En realidad hay muchas asambleas que estamos buscando que los responsables políticos de esta inundación... se haga justicia y bueno, tengan la condena que les corresponde, pero luchamos contra el fiscal que lleva esta causa. En la provincia hay una única unidad que trata todos los temas relacionados con donde están involucrados funcionarios públicos, y chocamos contra una realidad, digamos. El fiscal Paulini es familiar de Casal, y de Casal es uno de los involucrados en el tema, porque fue uno de los... en su momento era ministro de Justicia y la parte de que lleva la policía. Todo queda en familia, digamos, ¿no? ¿Cómo? Todo queda en familia, digo. Ahí en claro, todo queda en familia. Entonces, ¿cómo va a investigar a alguien familiar para dar la verdad de justicia y que sea condenado penalmente? Luchamos con eso, pero bueno, las asambleas, muchas de las que interactuamos y llevamos adelante este reclamo, nos hemos presentado como actores en la causa penal y seguimos trabajando. En el tema de obras, si bien hay obras que se han iniciado, a 2 años y medio, que se cumplen hoy, solamente se avanzaron un 30% las obras. A pesar de que la provincia se tuvo que endeudar para hacerlo, porque no puede afrontar con fondos propios la realización de estas obras, solamente hicieron un 32% de las mismas. Y además, nos encontramos ahora que tiene que volver a endeudarse porque por impericia, por mala previsión, por todo lo que uno pueda pensar, no le alcanza la plata para poder culminar esas obras o hacer obras que insólitamente las han dejado deliberadamente del proyecto original. O sea, si yo voy a ensanchar un arroyo, que de eso se trata la obra, no han tenido en cuenta los puentes que lo cruzan. O sea, la verdad que, digamos, es una cuestión casi insólita. Y después, en el resarcimiento económico, también estamos a la deriva. O sea, hay en La Plata, a través de estudios que hizo la universidad, la universidad pública, se determinó a valores de mayo del 2013, el costo económico que tuvo la inundación fue 3.400 millones de pesos. Y la verdad que desde el gobierno provincial no hubo ningún tipo de ayuda, o muy muy limitada, y lo mismo que el ámbito municipal, que se encarga de dar un subsidio, que se llama, la verdad que llamar el subsidio a 2.500 pesos es una afrenta, una cargada, y lo da a cuentagotas, cuando puede, de manera discrecional. Entonces, bueno, la verdad que a 30 meses el estado en el que estamos es bastante desprotegido. Yo recuerdo haber ido a la ciudad de La Plata algunos días después de que terminaran las lluvias, en alguna jornada de trabajo solidario que se habían convocado en aquel momento, y la verdad que la imagen era apocalíptica, ¿no? Una ciudad completamente dada vuelta, arrasada, como decimos siempre, no por el agua solamente, no por una cuestión climática o de la naturaleza, sino sobre todo por la falta de previsión, la desidia y la corrupción, ¿no? En una década inundada fue una de las consignas de la marcha de ayer en La Plata. ¿Cómo fueron los actos y las movilizaciones? ¿Vos pudiste participar? En realidad, digamos, a ver, o sea, el acto ese es hoy. O sea, va a ser hoy a partir de las 5 de la tarde, porque hoy, 2 de octubre, es el día que se cumplen los 30 meses. Y las actividades que pensamos es realizar es a partir de las 5 de la tarde. Hay una charla de presentación de un trabajo que están haciendo familiares y unas asambleas en el sentido de un relevamiento para un plan de contingencia. Después una exhibición de una serie. Nosotros hicimos, las asambleas han logrado hacer una audiencia pública en el ámbito de la Cámara de Diputados, que fue la primera que se hizo, en el cual hubo 13 horas de debate, principalmente de vecinos, porque los responsables del gobierno, ninguno dio la cara, solamente mandó informes y muchos de ellos bastante pobres. Y tenemos un extracto que vamos a presentar, digamos, con las principales intervenciones y las más contundentes de toda esta problemática que tenemos, referida a las obras, para entender el por qué pasó lo que pasó, el estado de la justicia, un plan de contingencia, porque hoy a 30 meses, la verdad, hoy el vecino platense no sabe qué hacer si vuelve a llover, qué tiene que hacer, a dónde tiene que ir. Es una realidad que no tenemos un plan de alerta. Ayer a la noche, por ejemplo, se levantó una tormenta bastante importante y bueno, cada vez que hay una lluvia o una probabilidad de una lluvia importante, los ciudadanos platenses estamos desprotegidos y bastante nerviosos ante esta situación. Después se hace la lectura de documentos, se lee la nómina de víctimas y se va a hacer una marcha en la cual tenemos comprometida la participación de organismos sociales, estudiantiles, partidos políticos. La verdad que esperamos contar una marcha con mucho apoyo. Entonces hoy a partir de las 17 en Plaza. La actividad empieza a las 17, la marcha prevista es a las 8 y previo a la lectura, previo a esa marcha que se convoca en Plaza Moreno. Y la marcha va hasta la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Clarísimo, Alejandro. Vamos a estar seguramente en contacto para seguir informando sobre cómo evoluciona y si hay alguna novedad por parte de la justicia, del poder político, para poder evitar una situación como la que se dio hace 30 meses cuando se inundó La Plata. Dale, dale. Buenísimo. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, dale, muchas gracias a ustedes. Adiós. Chao. Pasaba Alejandro Albano, delegado de la Asamblea de Inundados de Tolosa, que hace parte de las Asambleas de Inundados de La Plata, contándonos la situación en la que están a 30 meses de las inundaciones en La Plata y las actividades que van a realizar en el día de hoy.